todo sucedió cuando menos lo esperaba. Cuando más necesitaba, tú llegaste a mí. Fue como un despertar de una horrible pesadilla, donde estaba en agonía sin saber de ti. Entraste como el viento desatado en mí. Me ofreciste de tu vida, de un amor por quien vivir. Recibí un corazón nuevo para poderte sentir. Y tú me has dado todo, nada me ha faltado desde que llegaste. Ahora sé que vivo porque estás conmigo, no vas a dejarme. Y ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante. Desde que llegaste solo me has amado, aunque no lo entiendo, pero es lo que siento. Que arrasó todos mis miedos para hacer que mis anhelos se hicieran real. Y tú llegaste así, rompiendo mis esquemas, y borró mi cuenta nueva, me hiciste sentir. Sin anunciarte, llegaste a mí como lluvia en tierra seca. Siento paz en mi sufrir. Te adueñaste de mi vida para nunca más salir. Y tú me has dado todo, nada me ha faltado.